duerme en su cuna y en su cama el leñador. La urraca en el pino verde y en la mar el tiburón. La urraca como es ladrona, le robo el sueño a mi niño para tomarlo de postre con chocolate y pestiños. Si le devuelve su sueño y un rollo de cazador, no te cortó el pino verde, aunque seas leñador, aunque seas leñador. A dormir, a dormir, a dormir, niño, a dormir, que van a empezar los grillos, el concierto perejil. A dormir, a dormir, a dormir, niño, a dormir, que van a empezar los grillos, el concierto perejil. Si ese niño no se duerme, no tengo la culpa yo, que su sueño cayó al mar y lo tiene el tiburón. Prepara los aparejos y tráeme los marineros. La bodega salada de tu barco ballenero. Te digo dónde lo tengo, si te guardas el arpón, en San Juan de Puerto Rico, metidito en un cajón, metidito en un cajón. A dormir, a dormir, a dormir, niño, a dormir, que van a empezar los grillos, el concierto perejil. A dormir, a dormir, a dormir, niño, a dormir, que van a empezar los grillos, el concierto perejil. Dale a la urraca confites, dáselos ya confitero, y al tiburón praliné, y al leñador caramelos. Que mi niño se ha dormido porque le he contado el cuento de cuando la urraca loca le robó a mi niño el sueño, le robó a mi niño el sueño. A dormir, a dormir, a dormir, niño, a dormir, que van a empezar los grillos, el concierto perejil. A dormir, a dormir, a dormir, niño, a dormir, que van a empezar los grillos, el concierto perejil.